Hola, saludos a todos. Sed bienvenidos al programa 541 de la Isla de Encanta. Hoy nos acompaña en la playa Wifi, a la sombra del cocotero, Miguel, que es el comandante en jefe de Unidad y Armonía. Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Encantado de poder echar este ratito con vosotros de charla. Pues, nada, nosotros también encantadísimos y muy agradecidos, ¿verdad, Julio? Sí, sí, un lujo. Poder echar un ratito de charla un domingo como hoy y con un disco bajo el brazo que lleva ya un mesecico por ahí dando vueltas y que por fin ha arribado a nuestras costas. Aquí está. Mismamente, ese disco. Un verano invencible es el tercer trabajo bajo este nombre de Unidad y Armonía, ¿vale? El segundo con canciones propias, propiamente dicho. Y como decía Julio, pues está entre nosotros desde hace ya unas semanitas. Nuestra distinguida audiencia ya conoce alguna de las canciones de Un Verano Invencible, porque en los vídeos previos, pues alguno que otro hemos dejado caer por aquí, por nuestro programa. Y hoy, pues nos apetecía charlar contigo, Miguel, ahora ya que está todo esto en la calle, que ya todo el mundo lo puede escuchar pues en toda su extensión, nos apetecía charlar un rato sobre estas canciones que a mí particularmente me da mucho gusto escuchar porque hacen como que todo se ralentice, como que el cuerpo pide que haya una cierta tranquilidad, una cierta calma, un cierto ralentí, y eso no suele pasar casi con prácticamente nada de lo que nos ocurre en nuestro día a día. No sé cómo ves tú esta cosa que te acabo de contar. Sí, bueno, yo creo que ahora la mayoría, bueno, de la música, de las películas, de las series, se ven de una manera muy rápida, ¿no? O sea, creo que nuestra vida va muy rápida. Yo creo que a lo mejor el tema de pandemia ha hecho un poco que nos demos cuenta de lo que está pasando, ¿no? De todo un consumo muy rápido, de no disfrutamos de las cosas que están pasando alrededor. Y este yo creo que es un disco un poco para sentarte, para escucharlo, aunque no es muy largo, pero sí para que sentarte, para escucharlo, para que te vengan imágenes. En este caso lo que queríamos mostrar un poco pues bueno, ahora se acerca, o estamos ya prácticamente en verano, y bueno, que se acerquen ese tipo de imágenes calurosas, cálidas, de puestas de sol, de que faltan hacía, ¿no? Después de este invierno tan largo, ¿no? que hemos tenido. Sí, sí, parecía que estábamos, yo qué sé, en Stalingrado. Totalmente. Eso que tuvimos el verano pasado, pero como fue una cosa muy rara, muy, muy corta, ¿no? Nos dieron un poco de cuartelillo para movernos, pero se nos escapó entre los dedos. Y salíamos un poquillo también, yo por mi parte, acojonadillo, ¿no? Pues decía, uf, voy a que me dé el aire, pero vengo rápido. Sí, aparte, bueno, no solo hablar del verano, el verano invencible, ¿no? Que hablaba Albert Camus, ¿no? Sino más como un estado mental, ¿no? De pensar que, bueno, después de eso, del invierno este, ¿no? De que ahora que parece que empieza a florecer un poco, hay festivales, nos empezamos a reunir, empezamos a estar vacunados, le empezamos a quitar un poco o nos da un poco menos de miedo, ¿no? Por el tema de la vacunación. Pues yo creo que, bueno, ahora es un buen momento para relajarnos un poco, escuchar música, ir al cine, ver espectáculos y, bueno, y disfrutar un poco del verano que viene, el verano invencible. Pues mira, vamos a empezar, de hecho, por el principio. Vamos a escuchar Rayos de Sol, vamos a ver el videoclip también de Rayos de Sol, que tiene bastante que ver con todo esto que estabas comentando. Y ahora seguimos hablando de Un Verano Invencible con Miguel Martín, de Unidad y Armonía, aquí en la Isla de Encanta. Que suene. Thank you. sol atrapados en ramas, cimiento y eternos no. No irás a la noche. Rayos de sol, pues nada más, todo luminosidad, muchos rayitos, porque lo que decimos es, son canciones muy de verano y todo remozado y puesto en marcha con unas capas de psicodelia y pop alucinantes. La verdad es que muy guapo, sí señor. Sí, a mí una de las cosas que más me gusta de esta canción es cuando entra ese puente instrumental, ¿no? Para ya terminar de dejarse ir con este tema, Rayos de Sol, que además es muy sugerente, es muy sutil y me parece, Miguel, una forma pues estupenda para poner al personal en situación, ¿no? Para abrir un álbum como este. Pues curiosamente esta canción fue la última que grabamos. Y porque tenía la idea, en el tintero, ¿no? O sea, como muy solo maquetada y tal. Y sí que es verdad que como nosotros a la hora de grabar, o sea, el disco lo empezamos a grabar en enero del 2020 y luego empezamos a mezclarlo en marzo, justamente la semana que entramos en toda esta locura de pandémica. Y no pudimos retomar el proyecto hasta junio, ¿no? de 2020, del verano pasado. Y entonces esta canción como que nos dio tiempo a acabarla y luego pues fíjate que por curiosidades ha sido, yo creo que la que ha dado más concepto al disco, ¿no? La que bueno, a mí por lo menos es la que más me gusta del disco, una canción muy, muy pop. Y luego aparte pues bueno, en el videoclip que hemos visto, pues bueno, cogimos imágenes de la película El Nadador, ¿no? De Bud Lancaster del año 68. Que bueno, que a mí es una película que me encanta, pero tiene unas imágenes, ¿no? Hay una parte de la letra que dice rayos de sol atrapada en ramas, que bueno, que viendo esa película, pensaba que encajaban perfectamente, ¿no? con esta imagen y esta música. Pues así comienza este verano invencible de Unidad y Armonía, el grupo de Miguel Martín que está hoy aquí en la Isla de Encanta y que también, por supuesto, Julio, pues ha hecho una selección videográfica, en este caso, para nuestro deleite. Sí, sí, es la primera vez, pero ha hecho los deberes al dedillo. Se ha traído tres vídeos, pues algunos en esta onda, otras ondas más soul y tal. Lo vamos a ir viendo poco a poco, pero vamos a empezar por el primero que hemos seleccionado para el día de hoy, para el 541, que es Jaco Gardner. Y la canción se llama Clear the Air. Lo vamos a ver. Tomo la play. Clear Beer de Jaco Gardner sonando en La Isla de Encanta. Es una de las canciones que Miguel de Unidad y Armonía, que hoy está con todos nosotros aquí y con todos vosotros ustedes a través de las pantallas o de vuestros dispositivos, sean esos los que sean, pues ha querido pues, compartir esta canción con todos nosotros. Una canción pues que yo creo que sí tiene bastante que ver, ¿no? Un poco con tu visión general, ¿no? De la música, por lo menos con tu visión o con esa visión que quieres plasmar en Unidad y Armonía, ¿no? Sí, fue un descubrimiento. Descubrí a Jaco Gardner en el primer disco y la verdad que, bueno, me encantaron, ¿no? Las texturas y los sonidos que había sacado. Y luego, bueno, he tenido la oportunidad de verlo en directo y conocerlo personalmente, porque estuve aquí grabando algunas cosas en un estudio de Granada con el grupo Melange, ¿no? Que también son amigos. Entonces estuvimos echando una tarde, él me estuvo explicando su proceso, los procesos que hacía de grabación. Ahora está un poco más inmerso en sintetizadores y en programaciones antiguas de los 80 y tal, pero me estuvo explicando un poco cómo lo hacía. La verdad que un personaje bastante interesante, y la música, la verdad que me encanta, ¿no? Me siento bastante influenciado, ¿no? Por su música, ¿no? Y por la estética que tiene a la hora de hacer las cosas. O sea que fue un gran descubrimiento y lo escuchaba mucho cuando grabé sobre todo el disco anterior, ¿no? Uno de estos días. Uh-huh. Bueno, Jaco Gardner, en este vídeo hay incluso pues ciertas texturas visuales, ¿no? que nos recuerdan a las que han aparecido, a las que hemos visto en el vídeo de Rayos de Sol. Y decía Miguel que bueno, pues que hablando con, pues que estuvieron con esa relación, ¿no? Que existe con Melange, pero en fin, dice, tú en realidad relación con músicos y con grupos de Granada los tienes prácticamente con la inmensa mayoría o con todos, ¿no? Porque además de tu trabajo en Unidad y Armonía, pues en fin, has tocado o tocas o acompañas o ayudas o en fin, estás ahí siempre de alguna manera con muchos compañeros y vecinos tuyos, ¿no? Sí, normalmente trabajo de técnico con Los Planetas, con Fuerza Nueva, con Lagartija Nick, en fin, he trabajado con muchos grupos de técnicos y luego aparte pues también con músicos como con Solea Morente, que le compuso alguna canción del primer disco y he sido su músico, con Antonio Arias, que precisamente ayer presentó el Multiverso 4 aquí en Granada y estuve tocando con él una de las canciones, porque grabé alguna de las canciones para su disco. Y bueno, y aparte pues con Lori Meyers también estuve un tiempo, pero sí que es verdad que bueno, con Antonio, con Planeta, la verdad que he aprendido muchísimo, ¿no? Porque están más en la onda de la que, bueno, de la música que hago, y he aprendido muchísimo, ¿no? Ha sido como una escuela, y aparte, bueno, me han echado, me han ayudado mucho, y bueno, la verdad que aquí en Granada disfrutamos de una escena muy amplia y muy rica en muchos músicos, no solo del pop, sino también pues del flamenco, del soul, bueno, hay muchísimos grupos. Entonces pues es verdad que nos vamos alimentando, ¿no? Y retroalimentando entre nosotros. Lo que sí, hay mucha camaradería, ¿no? O sea, que además de conoceros, realmente lo que hay es mezcla, hay conjunción, digamos, que en los discos de alguna manera. O sea, es muy difícil no encontrar uno que no toque, que no haya, que no haya puesto su granito de arena en otro proyecto distinto al suyo, ¿no? Que hay como mucha esperanza y eso está muy bien, vaya. Sí, sí, es luego así. Yo creo que, bueno, eso enriquece mucho. Yo creo que cualquier colaboración o cualquier ayuda que le pida a la gente, pues yo creo que enriquece, todos aprendemos de todo. Y yo creo que, bueno, eso es lo más importante, ¿no? Que no somos... Es a lo mejor, bueno, por lo que me cuenta, a lo mejor Antonio Arias o en la época de 091 o de Lagartija, en los primeros 90, sí que era diferente. Tú pertenecías a un grupo y eras de un grupo y de ahí no se salía, ¿no? Pero en algún momento, bueno, yo creo que cambió y ya empezaron a colaborar uno y otro. Yo creo que a lo mejor eso lo pudo abrir más Lagartija, ¿no? Con la colaboración que hicieron el año 90 con el maestro Enrique. Y yo creo que a partir de ahí fue como abrir el camino a que nos ayudásemos uno y otro y nos enriqueciésemos. Vamos a ver otra canción, vamos a ver otro vídeo del nuevo trabajo de Unidad y Armonía. Estamos con Miguel comentando la jugada a propósito de Un verano invencible. Y una de las canciones que os encontraréis en este álbum se titula Extraño, Julio. Y creo que la tienes por ahí en la rampa lanzamiento. Está a punto de salir. Es una cuestión de segundos. Si os parece, le damos ya. Pues nada, Extraño, ahí os quedáis. Extraño, y no tan extraño, 4 minutos y pico ahí de hipnosis total en esa canción, es la hostia. Y aquí también tenéis conexión, ¿no? Porque la letra es de una señorita, ¿no? Llamada Isa Daza, por lo que he leído por ahí. Sí, Isa Daza es amiga nuestra, escritora y poetisa. Y esta letra en realidad la hicimos para una canción que se quedó fuera en el disco anterior y me pareció bastante buena. Me dio pena porque al final no la utilizamos para no me encajaba con la música que yo había hecho, pero sí que realmente me encajó para esta canción, ¿no? Estaba además, también la hice así como un día que hacía mucho calor y tal. Y la puse, en fin, me salió, vamos, la grabé casi el tirón por la noche y cogiendo textos que tenía antiguo encontré el de Isa y encajó perfectamente. Entonces la verdad que luego a ella le dio muchísima alegría cuando le dije, oye, al final he aprovechado la letra que hiciste y la verdad que bueno, la verdad que fue, vamos, una alegría poder contar con las letras de ella, que a mí me parecen súper interesantes. Uh-huh. Isabel Daza colaborando también en este Verano Invencible de Unidad y Armonía, en el que Miguel no está ni mucho menos solo, hay pues, otros compañeros, compañeros músicos de Granada, pues como Popi, que es maestro de las baterías, como Julián Checo Polaco, ¿no? En fin, que lo que comentábamos antes, que ahí ese concepto, ¿no?, de unidad y armonía también se traslada, ¿no?, a la práctica cuando se trata de grabar vuestros discos. Yo, antes de pasar al siguiente vídeo, sí me gustaría comentar, Miguel, cómo sí. Nace Unidad y Armonía, que nace pues, como un proyecto de homenaje, ¿no?, reivindicativo del trabajo de uno de los grupos pioneros del pop español, como fueron Los Módulos, hace ya pues, unos cuantos años, en 2014 sale ese primer álbum, pero luego pues tú decides continuar, ¿no? Continuar bajo este nombre ya con canciones propias, con canciones tuyas. Perdona. Uy, uy, uy. Estas son las alarmas que ponen mis hijos en el Siri este. No me dicen nada. La alarma de las 7:22. Por eso no te avisan, porque ya tiene la alarma del Siri. Es que lo tengo que decir todo. Claro. Bueno, lo que comentábamos, ¿no?, esos orígenes, ¿no?, de Unidad y Armonía vinculada a ese álbum de homenaje a los Módulos, ¿no?, que en el cual también pues, participaban muchos compañeros, ¿no?, y colegas de la escena pop de Granada, vaya. Sí, bueno, el proyecto nació realmente porque hablando con Antonio Arias pensamos que queríamos hacer como un disco pop, con canciones y que la produjese Pepe Robles, cantante. Nos pusimos en contacto con él porque él había vivido en Granada en la época que él estuvo en Los Ángeles antes de hacer Módulos. Y bueno, nos comentó que estaba liado, en aquel momento estaba grabando un disco en solitario y bueno, como que lo pillamos mal y me dio como pena. En aquel momento empecé a escuchar, yo había escuchado Módulos desde pequeño, ¿no?, por mis padres eran muy amigos de los padres de Popi, ¿no?, de Poncho, y siempre en casa pues hemos tenido esa cultura musical, ¿no? Mi padre es un gran coleccionista de música. Y entonces me daba un poco de rabia que no se reivindicara mucho el grupo Módulo, ¿no? Todo el mundo conoce la canción, todo tiene su fin, pero mucha gente ni sabe que es de Módulo. Se piensan que a lo mejor de Mina Zahara, ¿no?, que la hizo popular en los 80, o de otros grupos. Y sí que es verdad que escuchando el todo el repertorio que tiene Módulo, hay canciones que bueno, porque al final bueno, hay otros grupos que destacan más, a lo mejor comercialmente, como puede ser Triana o Smash, y es verdad que Módulo bueno, tuvieron bastantes singles bueno, y creo que era justo reivindicar la figura de ellos. Entonces empezamos a grabar algunas versiones pues hablando con Pues Antonio, hostia, para mí me gustaría hacer la de solo tú. Hablando con unos otros, pues claro, al final, destapando el bote, a todos nos había influido mucho Módulo, incluso pues Jota decía que era la canción que hicimos con Jota, perdido en mi recuerdo, decía que era su canción favorita de pequeño, porque su padre se la ponía una cinta, un recuperatorio de estos discos cuando iban a la playa. Venga, pues si eres capaz de grabarla, está. Fue un trabajazo, la verdad, pero al final yo creo que quedó bastante bien, aprendí muchísimo de técnica de grabación. Y la verdad que, bueno, no pensé que el siguiente proyecto que yo hiciese se fuese a llamar Unidad y Armonía. Pero ya, bueno, me gustaba el nombre y yo creo que mantenía el espíritu, ¿no? Teníamos esa influencia y, bueno, y ya mantenía el espíritu de esas canciones y de ese rollo. Entonces, de ahí nace Unidad y Armonía como temario, como repertorio propio. Nosotros somos fans tuyos ya a partir de este momento. Canciones que yo creo que no está de más, sobre todo por si alguna de las personas que nos está viendo o nos está escuchando, pues les apetece ahí hurgar o husmear un poco, se van a encontrar con un álbum de homenaje a los Módulos, en el cual participan muchísimos músicos de la ciudad, de Granada en este caso, y que está realmente bien y que nos pone a su vez sobre la pista del grupo, etc. En fin, lo que los vasos comunicantes estos de la música pop, que son interminables a poco que uno empiece. Así que, nada, vamos a ver a Michael Kiwanuka. Kiwanuka, sí señor. Una canción llamada Light, y yo creo que la vemos y comentamos el porqué de hoy en la Isla de Encantada de Kiwanuka, si os parece, ¿vale? Ok. Pues nada, le pegamos al play. Miles apart, but safe in dreams, you're running far beyond the dark. We'll always be one of the road to lead. Shine your light. Far to run, fall on your knees to find a love. Your light to me, my only sun. You'll always shine for me. Shine your light. Gone, baby, gone, gone. Don't bother me, don't bother me. Now it is not the way to be alright. I had to lose to understand. Pues muy chula esta canción. Otra canción, bueno, esta canción, es decir, esta canción que es más tirando al soul, pero que tiene la luz un poco también como leitmotiv, vamos a decir, o por lo menos está ahí latente en esta canción del amigo Michael. Y ya nos dirás por qué hoy en la Isla de Encanto, a ver por qué te ha traído, o sea, por qué no la has traído esta canción hoy. Bueno, lo que me gusta mucho de este hombre es escucha las canciones y son, ¿cómo diría? Con pocos instrumentos, ¿no? Crea un ambiente bestial, ¿no? Aparte de recuperar, yo creo que esos sonidos Motown y esos sonidos de la época, con poco, bueno, aparte que tiene una producción increíble, pero sí que es verdad que a lo mejor con una guitarra, con una batería, pero buscando un sonido así tan retro, te transporta, suena moderno y suena clásico a la vez. Entonces, yo quería, por ejemplo, hombre, no que suenas así, pero sí que las canciones de Unidad y Armonía, aunque tengan muchísima influencia del año 60, ¿no? Que la música que escucho con bastante frecuencia, también escucho cosas muy de actualidad, pero que sí pareciese que tenga ese rollo retro, pero que también suene moderno, ¿no? Que no suene tampoco como los grupos estos revival, ¿no? de los 60, ¿no? Sino que tenga ese rollo pues, con sintetizadores, con las producciones un poco más actuales. Pues yo creo que misión cumplida, Miguel, porque es verdad que una de las cosas que uno piensa al escuchar pues, las canciones de tu nuevo disco es que efectivamente pues, todo ese pozo de influencias está ahí. Evidentemente nadie puede escapar de lo que ha escuchado, de lo que ha ido conformando pues su personalidad artística, evidentemente, es tontería, ¿no? Pues, pero al mismo tiempo no está frente a un disco que te suene a viejo o a fotocopia, vaya. A mí en ese sentido me recuerda un poco pues, al espíritu que tienen, pues no sé, grupos como Tame Impala, ¿no? Por ejemplo, que han o los Temples, ¿no? Que efectivamente uno los escucha y dice, sí, las influencias son las que son pues, en su caso, ¿no? Pues los años 60, los años 70, lo psicodélico, el jungle pop, en fin, un poco todo ese batiburrillo, pero han conseguido pues trasladar todo eso, ¿no? a un sonido que es de aquí y de ahora. Yo creo que tú también lo consigues y lo has logrado, no solamente en este disco, sino en el anterior, ¿no? O sea que tampoco sé si eso será muy complicado de hacer, si te ha dado mucho tormento llegar a decir, a escuchar tu máster o tu mezcla, tu segunda mezcla total y decir, ah, pues sí, pues mira, es más o menos esto lo que yo buscaba. No, hemos sido más cuidadosos en ese sentido y luego aparte, pues bueno, yo normalmente grabo las cosas con la gente de Producciones Peligrosas, que es un estudio de Granada bastante potente, que ha pasado, pues bueno, todos los grupos, ¿no? Vamos, casi todos los grupos, no solo de Granada, sino de España. Y yo con José Sánchez, que es el ingeniero y el mezclador, pues sí, claro, teníamos a veces sesiones que era más escuchar música que lo que estábamos haciendo. Pues mira, yo la batería me gustaría que sonase como tal, pero la guitarra sí que quiero que sea rollo este. Entonces sí que es verdad que era muy divertido, o sea, buscar siempre sonidos y experimentarlo, para mí es lo más divertido, ¿no? Cuando estás grabando y consigues por fin que la batería suene ese rollo, es muy guay, la verdad que te lo pasa muy bien, pero sí que es verdad que le da muchas vueltas, de hecho, pues claro, muchas mezclas te las llevaba a casa, después de un día lo escuchaba por la noche, venga, está bien, por la mañana lo escuchaba, Dios, qué he hecho, esto no puede ser así, entonces volvíamos y otra vez volvíamos a lo mejor desde el principio, ¿no? Esto tiene que ser así, es un curro, el curro de producción a mí me gusta mucho, ¿no? Porque una vez que llega a conseguir el sonido que quieres, es muy gratificante. Bueno, pues vamos a seguir disfrutando de la canción de Verano Invencible. De hecho, en la primera del álbum, el primer vídeo del álbum que pusimos hace ya pues unos cuantos meses, Julio, fue esta que vamos a volver a disfrutar aquí en La Isla Encanta. Soy una novia. Yo creo que la pusimos por allá por noviembre del año pasado, creo recordar, si no me equivoco. Y la verdad es que fue un gustazo en su momento escucharla y verla. Así que vamos a repetir la experiencia, si os parece. Vale, escuchamos. Soy una nube, unidad y armonía. Soy una nube que la lleva el viento y voy flotando sobre el mar. Ayer quise llorar, por cierto, mas todavía no era tiempo. No era tiempo, pues el viento me guiaba. Yo volaba, yo reía, yo soñaba. Yo reía con tristeza y alegría. Soy una nube, unidad y armonía, en este caso, pues contando con las voces de las hermanas Estrella y Soleá Morente. Lujo ibérico, huelga decirlo. Además, cada una de ellas aportando pues su visión, su forma de abordar lo que es el cantar y el interpretar. Y al mismo tiempo, las dos encajando, yo creo, como un guante en esta composición. Yo me imagino, Miguel, que, en fin, ya, pues eso, se dice, pues mira, aquí las tengo a las dos en una canción mía, poniéndole voz a un tema que ha salido aquí de con estas manitas, ¿no? Yo, en fin, me imagino que alegría máxima, ¿no? Sí, bueno, yo ya había trabajado con Enrique, ¿no? Cuando se empezó, volvieron otra vez a hacer los Omega sobre el año 2008, ahí tuve oportunidad de conocer a Estrella y a Soleá, y luego, pues, bueno, con el proyecto con los evangelistas que lleva de técnico, y luego, bueno, pues, con el primer disco de Unidad Armonía y el disco de Soleá Morente, ¿no? De Tendrá que haber un camino. Entonces, pues, bueno, siempre hemos tenido muy buen rollo. De hecho, ahí tenemos un proyecto Soleá, Estrella y algunos músicos de Granada que ya espero que algún día podamos contarlo, ¿no? Poco secreto. Nosotros esperamos que ese día llegue pronto, claro. Sí, sí, bueno, hay cositas, ¿no? Hay como dice la gente, ¿no? Se vienen cositas con este tema. La verdad que, bueno, está un poco más apartado porque ahora mismo Soledad está en Madrid, Estrella está en Málaga y nosotros estamos por aquí. Pero sí, hay cosas que, bueno, ya de pronto desvelaremos. Y entonces le propuse esta canción, ¿no? O sea, sí que a mí me gusta mucho Elia y Elizabeth y pensé que, bueno, que teníamos que hacer una versión hace un tiempo de esta canción. Y qué mejor que hacerlo dos hermanas canten a dos hermanas, ¿no? Entonces, encajaron genial. Nosotros la verdad que nos ceñimos bastante a la canción original, ¿no? Con los bongos, con la percusión, todo así bastante fiel a la original. Y ellas han sido lo que han, yo creo que ellas han roto la baraja con la dándole el rollo flamenco. Incluso Las Palmas la grabó Estrella. Y quedamos súper contentos, aparte que yo creo que no hay ninguna grabación, ellas dos juntas, creo, no estoy seguro que se haya hecho antes, entonces, o lo mismo alguna colaboración, algún coro, pero yo creo que cantando así mano a mano de esta manera, creo que es la primera vez. Y bueno, la verdad que ha tenido muy buena acogida, como presentación del disco, pues la verdad que ha sido un puntazo tenerla a ella, vamos. Se lo tengo que agradecer siempre. Y bueno, y súper contento, ¿no? De que al final, pues bueno, juntarnos todos y ojalá que podamos incluso hacerlo en directo, ¿no? Con ella algún día. Hay que ver, ¿eh? O sea, cómo son las cosas. ¿Eh? Sí, sí. Nosotros esperamos que sí, que lo hagáis y que podamos verlo. Ya te digo. Sí, sí, sí. Y de cerca, por lo menos. Y de cerca, sí, claro. Sí. Yo os recomiendo a todos los que nos estén viendo, escuchando, recomiendo que si Unidad y Armonía pasan cerca de su barrio, que acudan, que no lo dejen pasar, porque yo los he visto y en directo y la verdad es que pasé muy buen rato y lo que proponéis pues es un pequeño viaje así muy, muy chulo en el que uno puede conectar con lo que está sucediendo en el escenario y al mismo tiempo pegarse su pequeño flote consigo mismo y con los suyos, ¿no? Y con los que le acompañan y la verdad es que está muy guay lo que proponéis. Si tiene fechas de conciertos, es el momento, ¿eh? Para que la gente se vaya organizando, si es menester. Pues ahora mismo no tenemos, si hay cosas así apalabradas y tal, pero ahora mismo no ha pillado un momento, claro. Que los festivales que se iban a, algunos festivales que se iban a celebrar directamente ya lo han pasado para 2022 y los que había yo creo que han cogido el cartel que tuvieron pendiente para 2020 para pasarlo a este año. Sí que hemos tenido en Madrid, estuvimos en mayo en los ciclos Bermú, estos que organizaba la Comunidad de Madrid, y estuvimos tocando con el grupo Melena, que la verdad que fue un descubrimiento, hicimos muy buenas amigas, y bueno, y también dijimos que si íbamos a Pamplona o ya venía a Granada, ya intentar apañar y hacer algún tipo de colaboración, o bueno, incluso tocar juntos. Y luego, bueno, tuvimos también la oportunidad y el placer de poder inaugurar el jardín de la Chascopera, que es una sala mítica de aquí de Granada, que abrió un espacio nuevo, donde un espacio al aire libre, donde se pueden hacer conciertos, pinchadas de discos y sesiones en un sitio que la verdad que se lo han currado mogollón, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora mismo yo creo que hay algunas cosas y palabras que todavía no se han confirmado, pero bueno, poquito a poco. También ahora sale una canción que es un recopilatorio de música psicodélica que lo hacen la gente de Analog Love, no sé si los conocéis, no. Que ellos hacen todos los años un recopilatorio de música psicodélica española en el cual nos han incluido y saldrá para el próximo Recolector Day, el de julio, saldrá ese recopilatorio en vinilo. O sea que también estamos súper contentos de poder formar parte de ello. Bueno, y lo que falte por confirmar, a lo mejor en vuestras redes o en vuestro Bandcamp, no sé si tenéis, ahí me pierdo un poco, pero bueno, en los sitios donde estáis más o menos presentes en la red, se puede consultar, ¿no? En cuanto vayan saliendo fechas, se irán poniendo por ahí, ¿no? Sí, sí, yo la verdad que no soy un poco desastre para las redes sociales, porque, bueno, me saturan un poco, pero sí, este tipo de cosas sí las vamos compartiendo en Instagram, Facebook, Twitter, en fin, todas las redes sociales. Pues nada, a ponerse la alerta de Siri para cuando salga el concierto de Vía Morenía que nos salte la alarma. Sí, sí. Ah, podemos contar con ella, o sea, va a estar seguro esa alerta. Ya lo he. Bueno, al hilo de lo que comentaba Miguel de las redes sociales, durante un tiempo hubo una serie, digamos, oficiosa, ¿no? de fotos en las que siempre aparecía Eri Jiménez y dándole las espaldas a Eri. Sí, sí, tenemos esa costumbre, Eri y yo, de hacernos esa sesión de fotos. Yo llevo con Planeta trabajando desde 2004, 17 años, ¿no? Más o menos. Y la verdad que, bueno, con Eri me lo he pasado tremendamente bien, ¿no? Aparte de saberme ya su historia, aparte del libro, ¿no? Que ahora ha sacado, ¿no? La segunda parte de su memoria, algunas en las cuales he sido protagonista, ¿no? Con él. Pero sí, la verdad que, bueno, por reino no hacemos siempre ese tipo de fotos. Y sí que es verdad que dijimos incluso hacer una exposición en su bar, que está aquí cerca, de hecho, y de hacer una exposición con todas las fotos que tenemos, que son... Había 40 y tantas fotos del mismo rollo. Era como una, además era una tradición súper guay. Ya decía, bueno, a ver, pues mira, han estado los planetas esta semana en tal sitio, en tal otro, tal, no sé qué. Sí, sí. Vale, en tal otro, y ahí estaban. Siempre aparecían Eric y detrás, pues ya en modo, pues eso, guardaespaldas. Sí, sí. Me imagino que pues como la culminación del montaje, ¿no? De la prueba de sonido, algo así, ¿no? Sí, cuando estamos ya probando, ya que estamos un poco más relajados, siempre nos hacemos esa foto que nos suele hacer también compañero Jacobo, y la verdad que eso, en un par de semanas estaréis viendo tres fotos nuevas. Sí. En Valencia con Fuerza Nueva, en Madrid en la Noche del Botánico también con Fuerza Nueva, y con Lagartija Ni en Conde Duque, ¿no? que hace un homenaje a la generación del 27, o sea que si no se nos olvida nos haremos la foto. Estamos atentos. Sí, sí. Bueno, vamos a ver otro vídeo, Julio, el último de los que ha seleccionado Miguel para nuestro programa de hoy. Sí, señor. Sam Evian, Easy to Love. Así que, si es fácil, vamos a verlo. No genera dificultad. Oye. Easy to Love, una canción pues recién salida del horno también. Es lo nuevo, novísimo de San Ibián, que nos trae a la isla de Encanta Miguel de unidad y armonía. Pues también tiene su punto de himno veraniego. Y a mí lo que más me ha flipado del vídeo es como esta realización en plan Valerio Lázaro, ¿sabes? Es sí, como... sí, totalmente. A mí me encanta San Ibián, y aparte, pues bueno, quería poner una canción así que estuviese bastante reciente. Y bueno, San Ibián es un artista que me flipa, vamos, o sea, un tío que me encanta lo que hace, aparte. En esta canción tiene mucha influencia de George Harrison, me suena mucho a George Harrison en el disco On the Mass Path. Y a mí, bueno, Harrison es mi beater favorito, o sea que chulísima. Luego, aparte, el traje rollo Grand Parson que lleva, o sea, tiene como todo lo que me gusta de los músicos, ¿no? De americanos e ingleses. Y la canción temazo, luego aparte soy muy fan de un single que sacó, una canción que se llama I Remember, que es chulísima, tiene una atmósfera increíble, aparte me encanta este hombre, la verdad. Pues nada, un gusto este Easy to Love de San Ibián, que es pues otra de las canciones que Miguel ha tenido pues la deferencia de seleccionar para todos vosotros ustedes. Aquí están las suyas, las más nuevas. Es este tercer disco de Unidad y Armonía, ¿eh? Un verano invencible. Pues ojalá que sí, ojalá que este verano se nos dé mejor que el anterior, que madre mía. Y eso, si queréis escuchar canciones de pop con su punto psicodélico, no sé, pues si os gusta Kevin Ayers o The Left Bank o los mismos Beatles que has citado, pues yo qué sé, o Pink Floyd, pues seguro que aquí vais a encontrar pues unas cuantas canciones que os hagan tilín. Dirigiros a vuestro punto de recogida de discos habitual y chinchar. Sí, no van a merecer la pena. No lo dejéis que me pasen de las manos, o sea, cuidadín. Lo estamos avisando, luego no quiero problemas, ¿eh? Sí, sí, la tía aparte es muy limitada, o sea que, hombre, si tenemos que reeditar, haremos el esfuerzo de reeditar el disco, pero sí, la verdad que... Sí. Pero bueno, la verdad que sí, estamos muy, muy contentos, ¿no? Como queda el disco, la portada... también chulísima, aparte de eso, de la influencia que tenemos musicales, también las tenemos cinematográficas, ¿no? De los años también, de películas de años 60, ¿no? Como lo que he dicho antes del Nadador, la portada rollo Saúl Bass, ¿no? Sí, exacto, que es el diseñador que hacía las películas de Hitchcock, de Otto Preminger, y en este caso por nuestro amigo Borja Buenafuente, que es el que nos ha hecho las portadas de todos los discos. Pues ha conseguido, vamos, porque yo le dije, bueno, quiero algo veraniego, y dice, ¿te gusta salvar? Y yo, me encanta salvar, y dice, pues vamos a hacer algo por este rollo, la verdad que ha dado un esclavo, la verdad que un artistazo, aparte creo que lo ha hecho también a Miguel Río, ¿no? La última portada, en fin, que un máquina. Bueno, sí. Vamos a... El disco de Miguel Ríos, permitirme la pequeña morcilla. El hijo de Miguel Ríos, un largo tiempo, no lo dejen pasar, aunque suene, a algunos les sonará chino lo que estoy diciendo, pero ha hecho un disco muy, muy fino también, pues de música pues muy tradicional, blues, folk, rock, casi tirando a crepuscular, muy acorde a su, pues a su edad y a su espíritu, por supuesto, un tipo que ha estado ahí el primero en todo y que me imagino que también pues para vosotros ahí en Granada, pues fíjate, pues será como, no sé, como un tótem, ¿no? Le gusta a uno más o menos la música que hace, aunque con toda la música tan distinta que ha hecho Miguel Ríos, pues siempre hay algo donde aferrarse, donde agarrarse, seguro, ¿no? Sí, Miguel, aparte que es un tío bastante salado, ¿no? Y bastante simpático. Yo creo que, bueno, a todos, sobre todo cuando somos chicos, Rock and Rio, ¿no? Ya que los que son un poquillo más mayores, pues siempre no, el Rock and Rio, yo por ejemplo, con mi amigo nos sabíamos, vamos, hasta las cosas que decía, ¿no? Siempre ha sido como el profeta y uno de los pioneros, ¿no? Aquí en Granada, ¿no? Junto a Los Ángeles, junto a Carlos Cano, Enrique Morente. Y la verdad que sí que tiene bastante unos discos muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, La Huerta Atómica, ¿no? Que a lo mejor puede ser el disco que a lo mejor nos podemos sentir más identificados, que de hecho la guitarra la grabó Pepe Robles de Módulo, grabó esa guitarra. Así que fíjate que por casualidades al final todo se va cuadrando y tal. Pues mira, una colaboración, Miguel Ríos, Unidad y Armonía. Joder, Tampoco estaría mal, ¿eh? Estaría, o darle un repaso a La Huerta Atómica, ¿no? Por Unidad y Armonía tampoco estaría mal. sería Al final te fantasía. vas a liar, Miguel, al final te vas a liar Sí, otra sí, vez. sí. Mira que no quería, mira que lo he dicho al principio, no quería, pero al final lo he pensado, oye, es buena idea, ¿eh? Vamos, todo esto estoy aquí hablando yo solo, ¿eh? No, pero esto, Miguel, es la cosa esta siempre chula, ¿no? que tiene el universo de la música pop, ¿no? Que a poco que uno termina, o sea, que a poco que uno va tirando del hilo, pues aparecen como estas conexiones como en las que uno incluso pues no es consciente y cae. Y dices, coño, pero si estaba aquí Pepe Robles, por ejemplo, hace más de 40 años cuando Miguel grabó este disco, que además es el que más puede conectar con lo nuestro, en fin, yo qué sé. Sí, y luego a eso tenemos la conexión con Los Ángeles, ¿no? Poppy, el hijo del batería de Los Ángeles, el cantante. Y casualmente yo le compré la guitarra con la que compuso todas las canciones de Módulo, y en la época de Los Ángeles se la compré a Pepe Robles, porque le vi un anuncio y, bueno, tenemos el contacto. Oye, Pepe, vende esta guitarra, que es una Gretsch, ¿no? Del año 65. Y sí, esta guitarra la compré, la encontré en Los Ángeles. De hecho, hay muchos vídeos que sale tocando con ella. Y luego, pues la guitarra con la que compuso todos los discos, y ahora esa guitarra la tengo yo. Así que bueno, al final, tiene gracia porque, bueno, al final se va como una espiral, ¿no? Que parece que todo cae al mismo sitio, ¿no? Y bueno, son fricadas y detalles, ¿no? Así de estas cosas, pero bueno, a mí me hace gracia contarlo. Ah, claro, Sí, que sí. como tiene el del 65, el jamonazo ese en casa, pues te hace gracia, normal. Sí, me hace gracia. Joder. Sí. Bueno, vamos a terminar viendo pues otro vídeo más de este nuevo trabajo de Unidad y Armonía. Julio, creo que Y tienes por el último que veremos hoy, además. Somos excusa, una de las primeras canciones que aparece en el álbum, pero qué circunstancias lleva a utilizarla para cerrar el programa de hoy. Sí. Comentamos la jugada, una otra vez, vuelta al pop de los 70 y a tope con Sí, esta Somos. esta canción la canta además Poppy González, que es nuestro batería y que, bueno, para mí es una de las personas que mejor canta y mejor toca la batería y que tiene una presencia bestial, ¿no?, en el escenario. Y la verdad que, bueno, yo cuando compuse la canción, cantándola, pues bueno, a mí no sé, no me encajaba muy bien. Y hablando, Poppy, cuando vino Poppy al estudio, oye, ¿por qué no la prueba a cantar? Tú, se canta un par de temas también. Otro tema se llama El principio y el fin, que es una poesía de Gonzalo Rojas, que también nos gusta mucho. Y esta canción, la verdad que la aborda mucho, la verdad que tiene poco texto. También parte alguna, creo que la segunda estrofa también de Isa Daza, ¿no? La poetisa que antes hemos comentado. Y casi todo es muchísimo desarrollo, ¿no? Va creciendo la canción, bueno, así al rollo de los Duques de la Estratosfera, ¿no? De ese rollo así más psicodélico de los 80-90. Podríamos decir que Poppy es el Phil Collins de Granada, ¿no? Según tu Sí, la persona. verdad. Sí, bueno, un tío. A mí me gusta más como canta Poppy que Phil Collins. Pero sí, un tío que aparte, bueno, ahora también él está preparando, en octubre grabamos su disco, también lo hicimos entre José, el productor, bueno, el técnico de nuestro técnico, él y yo, hicimos también su disco y bueno, y yo creo que pronto saldrá a la luz. Disco chulísimo, también hemos recuperado un par de canciones inéditas de Los Ángeles. Que tenía él de su padre, que estaba en cinta como maquetada, y la hemos recuperado para sacarlas pronto. O sea que bueno, al final, entre todos vamos haciendo cositas. Y en fin, que hay material como para unos cuantos programas. Ah, pues aquí estamos sensibles, ¿eh? En cuanto que nos llaméis, os hacemos sí, sí. hueco en la hamaca. Encantado. Popi González, que ha sonado, Popi ha sonado, lo hemos escuchado muchas veces aquí, pues siempre que ha venido José Ignacio Lapido, hemos escuchado a Popi tocar la batería y también, pues, se nos ha escapado Miguel. Ah, sí, ya está. Estoy acá en la batería, he vuelto. Está ahí de vuelta. Y con Popi también, Miguel, compartes ese proyecto Valdelos Mariano que se llama Don Alambro. Exacto, sí. Además, me acuerdo que estuve hablando con Ángel y me dijo que estuvo hablando contigo, ¿no? Hiciste una entrevista. Sí. Y sí, tenemos ese proyecto, ¿no? De bueno, es un proyecto audiovisual porque se hace el desbordamiento panorámico que hacía Valdelos Mar. Aparte de, bueno, lo hacemos con los dos hermanos Aria, Popillo. Y la verdad que, bueno, una cosa sí que surgió a través de un festival que se llama Gravite, que lo hace Jesús Lenz, un compañero vuestro, periodista. Y la verdad que es bastante interesante que, pues, eso, ponemos proyecciones. José Ángel habla mucho de los inventos que tiene Valdelos Mar, que son infinitos, la verdad que es un personaje que también, que si alguno de los que estáis viendo el programa no lo conoce, es súper interesante, ¿no? Aparte de los inventos del Zoom, ¿no? Que esto Valerio Lázaro, pues... Le sacó rollo. Le sacó provecho, ¿no? Y la verdad que, bueno, un personaje, aparte de poeta, bueno, un hombre renacentista, ¿no? Totalmente. Sin duda, José Valdelos Mar también, a descubrir si no lo habéis hecho ya. Antes de que los hermanos Arias y Lagartija Nick hicieran aquel álbum, pues, inspirado en los cientos de Erótica Celeste, era prácticamente desconocido en el ámbito pop, pero ahora, por suerte, muchos años después, pues ya conocemos y nos hemos aproximado a su obra. Bueno, amigos, lo vamos a dejar aquí. Nos sí. vamos con Somos Excusa, de Unidad y Armonía, ¿no, Julio? Es la última que cierra hoy el programa, así que no tenemos más que poner el play y darle. No antes, sin decir a Miguel que ha sido un auténtico placer pasar la tarde de domingo con él, que ya estamos echando menos una tarde más, a ver si nos buscamos una excusa, un proyecto, un qué sé yo, y volvemos a interaccionar aquí en la Isla de Encantar. Sí, yo creo que pronto volveremos a charlar con los proyectos así que vamos teniendo. Yo creo que pronto charlaremos. La verdad que ha sido un placer este ratito de conversación con vosotros, de música, de cine, y de Alarma City. Así que un placer, de verdad, hablar con vosotros. Miguel, muchas gracias y que vaya todo, pues, lo mejor posible. Muchísimas gracias, deseo un verano invencible. Eso. Vamos a poner como locos. Por favor. Vamos a ir abriendo boca con Somos Excusa. Os dejamos ahí, chavales. Sed buenos. Volved pronto. Cuídense mucho. Adiós. Hay gente como tú que se pasa la vida amando, toda la razón les cabe en una mano. Extraños que al pensar